Y es justificada la sabiduría por sus obras. En el curso de los años, los hombres, los científicos, los filósofos, los teólogos demuestran sus resultados sapienciales al mundo. Demuestran sus obras según su sabiduría. Y gracias a esos hombres, a los científicos, a los filósofos, etc., el hombre de hoy disfruta de muchas cosas, de muchas comodidades, de muchas ventajas que vienen de sus descubrimientos. Pero también gracias a ellos, el hombre está lleno, tiene inmensos problemas, porque muchos científicos, muchos filósofos, muchos teólogos, muchos intelectuales han abandonado a Dios. Y este abandono de Dios les lleva a usar sus descubrimientos, sus ideas contra la misma humanidad. La sabiduría se justifica por sus obras. Cuando el hombre se aleja de Dios en su pensamiento, cuando se mete en sus mentes Satanás con ese pérfido rayo maléfico, entonces, al modificarse la razón del hombre, al no estar regida por Dios, por la mente de Dios, se obra el mal. Y es un mal que se constata porque es una obra. Todos pueden ver que los grandes descubrimientos de hoy día son usados contra el hombre mismo. Hoy día hay tantos medios tan sofisticados para combatir y matar en muchos modos y para manipular hasta el proceso natural de la vida, o para interrumpirla contra la voluntad de Dios, que el hombre se está destruyendo a sí mismo, y lo que es peor, el hombre no se entera de que se está destruyendo a sí mismo. La sabiduría se justifica por sus obras. Esta sabiduría que el hombre ha alcanzado en tan pocos años, en la cual el hombre ha conocido un poco de gloria, es una gloria tan efímera, porque el hombre está a punto de destruir todo lo que durante 2000 años de historia la gente que amaba a Dios, la gente que tenía en su corazón a Dios, construyó. Y muchos no se enteran de esta destrucción. La sabiduría que el hombre actual sigue es una obra de destrucción del mismo hombre. Eso es la inteligencia artificial que mucha gente aplaude, porque así están de pervertidas las mentes de los hombres. Así están dadas la vuelta las mentes de los hombres. Esa razón que Dios ha dado al hombre. Esa razón que es un misterio insondable. Esa razón que el hombre usa para destruirse a sí mismo. Hay ideas que matan al hombre, que destruyen la vida del hombre. Es Dios quien infunde la razón, la inteligencia a los hombres. Pero si Satanás se adueña de tu razón, entonces te conviertes en un títere de él, un juguete en sus manos, y el dueño de tu vida es Satanás, no eres tú. Esto es lo que pasa hoy día en la gente de esta generación actual. Tienen como dueño al demonio. Por eso van a seguir al anticristo como ovejas al matadero. Todavía no han comprendido que la libertad es solo Dios. Allí donde está Dios, está la libertad. Allí donde no está Dios, está la esclavitud. Esto lo entiende muy poca gente. Cuando Satanás se adueña de tu razón, que es la razón que Dios te infunde, y que Dios infunde de continuo, es el talento que Dios te da para que entiendas la voluntad de Dios y la obres en tu pobre vida, en tu miserable vida. Es la razón, la potencia de Dios, el poder de Dios. Cuando esa razón, ese rayo divino, se adueña de él, Satanás, quedas sin libertad. Quedas esclavo de Satanás. Lo entiendas o no lo entiendas, lo quieras o no lo quieras. Por eso el pecado original consiste en engendrar hombres esclavos de Satanás. Y aunque tengas la gracia en tu alma, estés bautizado y estés unido con Dios de una forma mística, vas a engendrar siempre un hijo de Satanás, un hijo esclavo del espíritu de Satanás. Eso es en sí el pecado original que muy poca gente comprende y muy pocos meditan. Cuando ese talento que Dios te ha dado, esa razón, ese rayo divino, está dirigido por el rayo pérfido, diabólico, maléfico de Satanás, entonces el hombre es obligado a hacer el mal. Siempre es llevado a hacer el mal. Y no puede no hacer el mal. Por eso decía San Pablo, Deseo el bien, pero hago el mal que no quiero. Porque el hombre, al estar esclavo, al estar en la cárcel de su cuerpo, el hombre está metido en su soberbia. Y metido en su soberbia, es dirigido por la mente del demonio a hacer el mal. Lo entienda o no lo entienda, lo quiera o no lo quiera. Hago el mal que no quiero. Estamos en la octava de la Inmaculada. Y la sabiduría divina se ha justificado por sus obras. Ha puesto en este mundo maldito, ha puesto en esta humanidad hibridada que Él no quiere y que Él no ha creado, que somos nosotros, un cero a la izquierda para Dios. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Tus obras, Dios, no las quieres. Tu vida, Dios, no la quieres. Por el pecado original te has encarnado en una humanidad que Dios no la quiere. Y esto cuesta entenderlo. En esta humanidad Dios ha puesto dos seres, Jesús y María. Jesús es la parte masculina del Padre, es Dios, como Dios que es. Y la Virgen María, que es la parte femenina del Padre, que es Dios, como criatura que es. María es divina, pero no es un ser divino. Solo existe un ser divino, Dios. No existen seres divinos. Porque solamente existe una naturaleza divina, la de Dios. No existen dioses. Si los hombres llaman dioses a algunos seres, es solamente porque se lo inventan en su cabecita loca, no por otra cosa. A la gente le encanta esto de inventarse cosas que solamente existen en sus cabecitas. Hoy la gente vive de ideologías, es decir, vive de fábulas, de cuentos chinos, de cosas que no existen en la realidad. Porque la realidad de su vida es otra cosa muy distinta a lo que ellos imaginan en sus calenturientas cabezotas. Solo hay un ser divino, Dios, porque tiene naturaleza divina. Y cuando Dios decide crear, entonces todo cuanto crea participa de esa naturaleza divina en sus grados. Que es un ángel, todo él es Espíritu Santo, porque participa del Espíritu de Dios. Participa de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es la naturaleza angélica. Hablando humanamente, es ser hijo del Espíritu. es ser algo del espíritu. El ángel es solamente espíritu y el espíritu procede del espíritu. ¿Y quién es el espíritu en Dios? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, el ángel en su ser está participando de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Participa del Espíritu, por tanto participa de Dios, pero según el Espíritu, no según su naturaleza divina. El ángel se une a Dios en el Espíritu, según el Espíritu. También el hombre tiene un espíritu humano y por tanto también el hombre se une a Dios según el Espíritu. Participa de Dios según el Espíritu. Su espíritu humano procede del Espíritu Divino. Pero el hombre es más que espíritu. Por eso el hombre está por encima del ángel. El ángel es solamente espíritu. El hombre es espíritu y es alma y también cuerpo. El hombre es una obra maravillosa de Dios. Alma, cuerpo y espíritu. Tres elementos. El espíritu es siempre principio de vida. Por eso los ángeles viven por el espíritu. El principio de vida de la naturaleza angélica es el espíritu. El hombre vive por su espíritu. El espíritu de vida, lo que sopló Dios cuando formó al hombre de la tierra, fue el espíritu de vida. Ahí está su principio vital. En ese espíritu vital se encarna el alma, que es el que da forma al cuerpo, que es el que mueve al cuerpo. Y por el alma, el hombre participa de Dios según la naturaleza divina. Que eso es la gracia. La gracia no la tienen los ángeles, los espíritus. Ellos participan de Dios según el Espíritu. Pero el hombre va a ser creado por Dios a imagen y semejanza de Él. Y por tanto va a poner en el hombre la semejanza de su naturaleza divina. Y el hombre va a ser hijo de Dios por participación de su naturaleza divina. El hombre es Dios por participación, pero no es un ser divino, sino que es un ser que participa de lo divino. El ángel no es un ser divino, es un ser que participa de lo divino según el Espíritu. El hombre no es un ser divino, es un ser que participa de lo divino según el Espíritu y según la gracia, la naturaleza divina. Por eso el hombre es un hijo de Dios. El ángel no es un hijo de Dios porque no participa de la naturaleza divina. El hombre es un ser que Dios ha engendrado a través de la gracia. Y para engendrar al hombre a través de la gracia, tiene que poner un hombre y una mujer con capacidad de engendrar un hijo de Dios. Y por tanto tiene que hacer un cuerpo que tenga esta capacidad de engendrar un hijo de Dios. Y aquí entra todo el problema del sexo. El sexo es para engendrar un hijo de Dios y no es para otra cosa. Por el pecado original, el sexo se ha convertido solamente en un instinto animal. Y solamente es eso, instinto animal, lo animal del hombre, la animalidad del hombre. El primer hombre y la primera mujer tenían capacidad de engendrar un hijo de Dios, no solamente porque tenían un alma con la gracia, un espíritu que participa del espíritu divino, sino un cuerpo con el cual podían transmitir la gracia y el espíritu y engendrar un hijo con la gracia y el espíritu. Eso fue Abel, un hijo de Dios. Esto lo destruyó el pecado original y entonces el matrimonio entre hombre y mujer no sirve para nada. Solo sirve para una vida humana y para engendrar demonios encarnados. Con el pecado original, el sexo es una complicación para los hombres. Dios en esta humanidad hibridada puso una mujer que tenía capacidad de engendrar al Hijo del Padre en su cuerpo, con su óvulo femenino. La primera mujer no tenía esta capacidad de engendrar al Hijo del Padre. Tenía capacidad de engendrar hijos de Dios, como así lo hizo, pero no al Hijo del Padre. La sexualidad define a la persona. La persona de la primera mujer es según su sexo, según lo que engendra. Ella engendra hijos de Dios. Los engendra con su sexo. Por eso la primera mujer es inmaculada. Tiene ese rasgo. Tiene una inteligencia para engendrar con su sexo un hijo de Dios. Eso es la primera mujer. Tiene una unión con Dios en su espíritu para engendrar hijos de Dios. Tiene un grado de gracia en su alma para engendrar hijos de Dios. Pero la Virgen María tiene capacidad en su cuerpo de engendrar al Hijo del Padre, al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su óvulo femenino está hecho para esto. Su cuerpo está creado para esto. Ella tiene la plenitud de la gracia, kecharitomenes, toda la gracia. Participa de la vida divina en su plenitud, en su perfección, sin límites, sin condiciones, sin grados. Y tiene una unión con Dios, con las tres personas de la Santísima Trinidad a través del Espíritu, que es hija del Padre, madre del Verbo y esposa del Espíritu. Unión que no la tienen los ángeles. Por eso María está por encima de los ángeles, porque participa del Espíritu al igual que los ángeles, pero con una unión perfecta. Una participación perfecta que no la poseen los ángeles. Dios ha puesto en esta humanidad hibridada que somos nosotros una mujer perfecta que tiene capacidad con su sexo de engendrar al Hijo del Padre. Y esto es lo que define a la persona de la Virgen María, que es una persona humana, y toda persona humana se define por su sexo. La sexualidad tampoco comprendida por los hombres, tampoco valorada por los hombres. Dios ha creado al hombre para que éste engendrara hijos de Dios con su sexo. Para esto es el hombre. El sentido del hombre es este, tener capacidad de engendrar un hijo de Dios. Para esto es el hombre, para esto es la mujer. El pecado original destrozó toda esta visión. Y entonces el hombre y la mujer se dedican a lo que se dedican en la vida, a levantar negocios, a vivir su vida más o menos estúpida con uno o con otro o con otra, a ganar dinero, a pasárselo bien y a tener hijos porque no hay más remedio que tener hijos porque vienen por el deseo carnal, por la bestia, por la bestialidad que el sexo se ha convertido. Con el pecado original vas a engendrar un hijo de Dios según tu fe en Dios, según los méritos que adquieras con la gracia que tengas. Si estás en pecado, entonces no vas a poder engendrar un hijo de Dios. Antes la gente deseaba tener un hijo sacerdote o un hijo religioso, y este deseo les era concedido por Dios. Y aunque con sus cuerpos engendraban un demonio, porque eso es lo que hace todo el mundo, engendrar un demonio encarnado, sin embargo, ese hijo ya venía sellado por Dios. Y Dios cumplía el deseo de esa mujer o el deseo de ese hombre. Pero hoy día el hombre tiene sexo para matar la vida que se concibe. No tiene sexo para desear un hijo de Dios. Y entonces la vida de un hombre y la vida de una mujer no tienen ningún sentido. La función de la mujer es crear vida, engendrar vida, ser madres. Para esto ha sido creada la mujer. El hombre es el que pone la semilla, es la inteligencia, pero no crea ninguna vida. El hombre es el que sostiene esa vida, el que guarda esa vida, el que pone un camino con su inteligencia para que esa vida se desarrolle. Y entonces aparece la familia de Dios, la sociedad de Dios, el mundo de Dios. Pero hoy el hombre carece de inteligencia para buscar en una mujer el hijo que Dios quiere. Y la mujer solamente quiere matar la vida que concibes. Ya no quiere ser madres, ya no quiere crear vida. Y entonces el hombre y la mujer se están destruyendo a sí mismos con sus sexos. A través de sus sexos, a través de sus relaciones sexuales. Si a través del sexo se busca la muerte, no la vida, entonces desaparece el hombre. Esta obra maravillosa que Dios ha creado. La sabiduría se justifica por sus obras. El hombre y la mujer actual están llenos de una sabiduría que mata, que destruye, que aniquila, que es muertes, que es odio, que es división.